Por fin es viernes. Como diría Miguel Ríos, bienvenidos a un nuevo fin de semana con este programa que os da la bienvenida con mucho, mucho cariño. Por fin es viernes, la mejor manera de estrenar el fin de semana. Dos horitas de música en castellano, de ayer y hoy, de todos los estilos y con algún estreno musical de la mano de quien dirige y presenta este proyecto que no es otro que quien ahora mismo te habla, José Antonio Laboreo. Encantado, por supuesto, de tenerte ahí, al otro lado, y dispuesto a ofrecerte, como os decía, una selección variadita y con más de un estreno musical. ¿Quieres saber con qué voy a comenzar esta primera media hora? Pues ahí te va un pequeño adelanto. La está petando Miki Núñez con este pegadizo tema, uno de los éxitos de este verano 2020 tan raro, raro, raro. Me vale. A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale. Recuperamos uno de los himnos musicales del desaparecido Antonio Flores, Siete vidas. Maldita sea, ¿qué pasó con mi razón? Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Y mil caricias para decirte que siete vidas tiene un gato. Ahora que quieren potenciar el turismo para salir de esta crisis económica por culpa del COVID, no creo que vayan a utilizar este tema de los celtas cortos, que tenía su particular visión: haz turismo. Haz turismo invadiendo un país, tú serás el rey del oficiado. Te verá tu mamá orgullosa, disparando a algún pobre muchacho. Viajaremos a Donosti con Diego y Mikel, o lo que es lo mismo, Duncan Du, en algún lugar. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren creer. Las madres que ya no saben llorar, menos sus hijos para ti. Primos y hermanos que hicieron de la música su pasión y su vida. Primero se hicieron llamar Mocedades, luego El Consorcio, y cantaban temas como este que vamos a escuchar. Le llamaban Loca. Y los muchachos del barrio le llamaban Loca. Encerrado dos meses en su casa de Miami, bueno, no habrá sufrido tanto como lo hemos hecho los demás, en nuestras pequeñas casas, pero en fin, él, Luis Fonsi, también lo sufrió y compuso este tema que vais a escuchar, lleno de esperanza, Girasoles. Como la lluvia en la flor, una tormenta puede hacerte florecer, y cuando ya se calma el viento, más linda tú te vas a ver. Aquí estaré, yo sé que tú vas a volver. La escribió en 2017 con un fin solidario, para la lucha contra el cáncer de mama, y cantó el tema junto a Estopa. Así que hoy vamos a disfrutar con Vivir, de Rozalén. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies. ¿Qué os parece si arrancamos ya programa? We'll be right back.

En 2017, Alaska y su grupo Fangoria publicaban su álbum Miscelánea, y este tema que vamos a oír estaba incluido. Espectacular. Estuve en la balma, que hará temblar mi miedo. Espectacular, monumental revuelo que revolverá lo malo con lo bueno, todo en este plan. Espectacular. Poco a poco, pero van volviendo ya las giras y los conciertos. Por ejemplo, en julio tendremos a Funambulistas, el 10 en Murcia, el 11 en Granada y el 31 en Sevilla. Nosotros, de momento, los vamos a disfrutar junto a Leire Martínez. Volver a empezar. Deja tu hueco en el sofá, la última cena sin fregar, tu nota escrita en el cristal, hasta la noche, amor. Y no nos meterá un gol, aunque continuará jugando de delantero y también compaginándolo con su carrera musical. Estoy hablando del riojano Jorge García, que nos va a cantar Camino a la Suerte. Cada vez que he gritado tu nombre, cada vez que he callado al olvido, perdóname por lanzar los reproches por los que solo he sembrado el castigo. Y con esto y un bizcocho, arrancamos nuestra segunda media hora del programa. Perdona, ¿se puede? ¿Me abres la puerta? Entro despacito y la dejo abierta. Me refiero a mi alma, lo que por ti voló. Esa buena amiga que me tranquiliza, esas melodías que son caricias. Poder tenerte aquí es un regalo de Dios. Tuyo contra el mundo que nos amenace, tuyo siempre, con la música a otra parte. No me importa la fama o el dinero, tú me ayudaste a ser eterno. Hoy quiero decirte, vida, que eres tú mi luz del día, siempre aquí voy a estar. Tengo que soñar despierto, letra de mi libro abierto, música celestial. A tu vera, y a tu vera, a tu vera, y a tu vera, siempre quiero yo estar. Algún día, las cenizas de mi cuerpo volarán eterna en canciones y recuerdos. Como cometa que se lleva el viento. Y yo siento que no existe el movimiento. Pienso que me queda tiempo. Cantar junto a ti es un regalo de Dios. Tengo que soñar despierto, letra de mi libro abierto, música celestial. Contra el mundo que nos amenace, tú y yo siempre, con la música a otra parte. No me importa la fama o el dinero, es que mi mundo es diferente y verdadero. A tu vera, y a tu vera, a tu vera, y a tu vera, siempre quiero yo estar. Son tus ojos, son tus ojos, luna llena. Que nos amenace, tú y yo siempre, con la música a otra parte. No me importa la fama o el dinero, tú me ayudaste a ser eterno. A tu vera, y a tu vera, a tu vera, y a tu vera, siempre quiero yo estar. Son tus ojos, son tus ojos, luna llena, luna llena, que reflejan el mar.

si es de vida recorriendo el camino. La fe a la esperanza de encontrar ese acorde que me devuelva el tiempo que bailaba en tu ombligo. Es tan difícil volver a recuperar viejas promesas sin gotas que caen al mar. Y te digo que tengo de mi lado la fuerza de un pirado que solamente siente la culpa del naufragio. Se inventa un escenario que suena diferente. Ella tiene la llave de mi fragilidad, la conciencia indomable de canciones que aún están por descubrir. Cada vez que he gritado tu nombre, cada vez que he callado al olvido, perdóname por lanzar los reproches con los que solo he sembrado el castigo. A 10.000 kilómetros de tu horizonte, contando 7 vidas recorriendo el camino, y apelo a la esperanza de encontrar ese acorde que me devuelva el tiempo que bailaba en tu. Cada vez que he gritado tu nombre y cada vez que he callado al olvido, perdóname por lanzar los reproches con los que solo he sembrado el castigo. A 10.000 kilómetros de tu horizonte, contando 7 vidas recorriendo el camino, a la esperanza de encontrar ese acorde que me devuelva el tiempo que bailaba en tu. Destierro las trampas que enciende, los celos en boca de quien no comprende, lecciones firmando sentencias de muerte. Me arrimo a la sombra vestida de verde, reclamo el valor de los seres que aprenden. El miedo a caer, arriesgando el presente, mis pasos prefieren correr, camino a la suerte. Se fuera el miedo. ¿Y cómo iba a decírtelo si nunca bailas sola? Si cada vez que llego yo te vas. ¿Y cómo iba a decírtelo? Dejé tu hueco en el sofá, la última cena sin fregar, tu nota escrita en el cristal, hasta la noche a muerte en un buen día, tu ropa sobre el edredón, en bucle una canción de adiós, una película de dos, que saben cómo hacer para salvar la vida. Quiero decirte si volvemos a empezar, que me mordieron 100 dragones en el vientre, que vino fuerte la corriente y pudo más, que me llevo a arrastrar, que no hubo tanta suerte. Dejé tu hueco en el sofá, la última cena sin fregar, tu nota escrita en el cristal, hasta la noche a muerte en un buen día, tu ropa sobre el edredón, en bucle una canción. La última cena sin fregar, tu nota escrita en el cristal. Hasta la noche, amor, ten un buen día.